Mi visión de la conferencia de prensa era, lo único que tenía hoy el gobierno como para vender un poco de optimismo es decir que las cuentas públicas estaban mejorando. Entonces, para ellos, en la conferencia de prensa, el ministro de Finanzas, acompañado por el ministro de Endeudamiento, el ministro de Finanzas con el ministro de Hacienda, que es el que lleva adelante la conferencia de prensa, y empieza a tirar una serie de datos y números, y yo digo, esto es incomprensible para el público común y para el público informado, ya lo sabe, la verdad es que no le encontré sentido a la conferencia de prensa. Me pareció que el único objetivo que podría hacer es esto de que, bueno, ahí tienen para mostrar que están bajando el déficit, que no es lo mismo que estar bien, ¿no? Están bajándolo. Y que entonces decidieron hacer eso, porque acá la única medida de fondo importante esta mañana fue la suba del Banco Central de la tasa al 40%. Esa fue la medida importante que se anunció casi superpuesta con la conferencia de prensa. ¿Por qué llegamos a esta situación? A mí me parece que acá confluyen dos elementos. Uno de largo plazo, desde el principio del ascenso de este gobierno, una serie de medidas que se fueron tomando, que todas iban dando señales de que en algún momento íbamos a tener una crisis de este tipo. Lo que no estaba claro era cuándo iba a ocurrir. Eso es, digamos, a lo largo de estos 2 años y medio. La segunda cuestión es que ocurrió algo en el mundo que significó un pequeño tembladeral, y eso hizo que en la Argentina estalle. Y ahí lo que se agravó es que el Banco Central sale a combatir la mini corrida y durante 7 u 8 días hábiles que viene ocurriendo esto, para mí toma una serie de medidas erráticas, confusas, un día para un lado, otro día para otro, y no esta cuestión de no tener claro, se veía claramente que no tenían claro para dónde salir. Y esto los mercados, cuando huelen sangre, dicen, bueno, esto sigue, y es lo que venía ocurriendo. Ahora, nuevamente, a ver, brevemente, en el 2017, que el dólar estuvo tranquilo, Sturzenegger, presidente del Banco Central, llegó a decir que Argentina tenía dólar libre, libre, que el Banco Central no actuaba, y de hecho no actuó durante muchísimo tiempo. Cuando comienza, en realidad ya comienza a haber algún problemita en enero, febrero, el Banco Central ya tiene que vender y ya hay algunas subas, y el Banco Central ya tiene que vender, pero lo que ocurre en estos 10 días es que el Banco Central prácticamente fue cambiando todos los días la política que aplicaba para ver cómo combatía la subida. Por ejemplo, primero vendía un poco, al día siguiente vendió mucho. Después subió 3 puntos la tasa, del 27.25 al 30.25. Después lo que hizo, creo que esto ya fue el martes, es entrar fuertemente en el inicio y entrar fuertemente en el cierre, y en el medio dejarlo subir. Y ahí también subió la tasa, nuevamente. Ayer lo que hizo fue otra política que a mí me sonó a que podía ser que estaba terminando la corrida. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Que es, el Banco Central intervino fuertemente en el inicio y después lo dejó que subiera mucho, como subió. Me parece que el Banco Central ya tenía algo, no sabía qué era yo, ahora se me ocurre que es lo de la tasa del 40%, con lo cual dice, bueno, que suba mucho para que de esa manera baje un poco y ya la gente diga, bueno, ya está, ya pasó. Técnicamente esto se llama el overshooting, que es una suba fuerte y luego comienza una baja. Pero la baja se dio en realidad porque había subido excesivamente y por eso se produce una pequeña baja. Una tasa del 40%, ahora vuelvo a esta medida que me preguntabas vos, implica, primero, que el inversor, pequeño, mediano, grande, en este caso, ojo, en esta es una corrida que tiene una característica muy particular y que es muy importante para tener en cuenta respecto de las características de este gobierno y de este equipo económico, que es una corrida iniciada por los grandes bancos, los grandes inversores, son los que empezaron a llevarse la plata. No es menor este dato cuando supuestamente son sus principales apoyos. Exacto. No es menor. Entonces, bueno, ¿ahora qué pasa? Los grandes inversores, y los pequeños también, pero fundamentalmente los grandes inversores, dicen, bueno, con una tasa del 40%, yo te recuerdo que hace una semana estaba en el 27%, tasa del 40%, ¿qué hago? compro dólares o pongo en tasa y vuelvo a tasa. Hasta inclusive podría decir, ya hice una buena diferencia, típico de capital especulativo, ya hice una buena diferencia con el dólar, que compré a 20, ahora está a 22, ya hice un 10%, ahora me vuelvo a pasar a tasa. Vendo dólares y me paso a tasa, por ejemplo. Entonces ahí está apuntando claramente, me parece, el Banco Central a esto, a que el inversor pase de dólar a peso a colocaciones financieras. Ahora, si esto se comprendió, si tiene alguna repregunta o lo que fuere, estoy dispuesto, pero después tenemos que ver cuál es el efecto posterior de esto. Claro, hacia ahí iba a ir, porque ahí es donde entra a jugar el, me atrevo a decir, 95-97% de la sociedad, digamos, ¿no? El sí. Efecto, el impacto de todo esto. Recién me aportaba nuestro compañero Jorge Yeca, mientras lo escuchábamos atentamente, Rubén, que claro, esto que marca usted tiene asidero, porque ahora, bueno, el dólar está en 22.60, de acuerdo a lo que muestran algunas placas de los canales, sí. Pero de todos modos, esto que parecería ser una baja no deja de ser la suba de un peso y pico con respecto a 21, que fue como arrancó la semana. Sí, pero en realidad es aproximadamente un 10%, claro. En los últimos 15 o 20 días. Exacto. No, digo, acá hay dos motivos. Primero, la suba del dólar, suponiendo que se quedaran estos valores, ya tiene un impacto en los precios. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Con lo cual, la meta inflacionaria cada vez queda más lejos. Cada vez queda más lejos. Es más, no quiero ser demasiado negativo, pero el año pasado la inflación fue del 24,5%, el gobierno había arrancado, bueno, ya muy lejos en el tiempo, con una meta del 10% de este año, luego la subió al 15%, ya ahora se habla de un 20%, y a mí me parece que va a estar muy cerca del 24,5% del año pasado. No sé cuánto va a poder bajar esa tasa, ese valor inflacionario del año pasado. Y por otra parte, y una cosa es contrapuesta con la otra, una suba de la tasa de interés impacta en la actividad. Impacta en la actividad enfriando la economía, achicando la actividad. ¿Por qué? Porque todo aquello que se destina a la actividad financiera se deja de usar en la actividad económica. Claro. Por un lado, desde tu simple economía familiar, en la que vos podrías, si tenés un pesito, cambiar el auto o comprar ropa o lo que sea, y preferís poner en el banco primero, hasta una empresa que hace lo mismo, hasta un inversor que hace lo mismo, y en contrapartida, la empresa y especialmente las pymes, ¿quién va a salir a tomar un crédito hoy con estos valores? Imposible. Si vos crees que está yendo bien, supongamos que fuera, claro, de los pocos afortunados que te está yendo bien, y querés hacer una inversión, comprar una máquina nueva, lo que sea, y para ello recurrís a un crédito, los créditos son altísimos. Entonces, van a ser mucho más altos. Entonces, como bien dijo por ahí, no me acuerdo cuál de los dos ministros que habló, bueno, esperemos que esta medida de esta tasa de interés sea de corto plazo. Y sí, esperemos que sea de corto plazo, porque si no es insostenible. Yo cuando decía esto de que se lo planteaba a los oyentes, de que no había de qué preocuparse en torno a si no se había entendido el mensaje, porque justamente no estaba destinado al común de la sociedad, sino estaba destinado, sí, al mercado, no, lo otro, lo otro que agregué a eso fue al mercado, y me dio la sensación, ya esto más desde lo estrictamente simbólico para mí, no tan simbólico para el gobierno, sino creo, así por lo menos lo entendí, que el mensaje fue también destinado de algún modo al Fondo Monetario Internacional, al orden internacional, cuando plantea en la primera línea, en su primera intervención, Duhovne, que la reducción del déficit fiscal es una política que no va a detener el gobierno, y en ese sentido me dio, olfateé por ahí, que lo que se estaba planteando y lo que se estaba pidiendo a partir de todos los números que se volcaron arriba de la mesa fue no nos suelten la mano a mitad de camino, ¿no? Sí, sí, en eso coincido, ¿eh? Yo creo que había algo de eso, pero insisto, no es más que una ratificación, porque el Fondo Monetario y los grandes inversores mundiales además conocen estas cifras y las siguen y las monitorean permanentemente. Igual me parece que el gobierno claramente está en una situación sumamente complicada, porque tiene por un lado el descontento social por el tema de las tarifas, de la inflación y demás, y ahora se le agregó el tema del contexto internacional, también adverso. Entonces, me parece que el gobierno está en una situación muy complicada. Vamos a ver cómo, hacia dónde sale, ¿no? ¿Y cómo, ayer algunos... Una cosa que me parece que es muy sintomática, a lo mejor la marcaste vos, estuviste bien, bueno, decís que no pasaron completa, ¿no?, la conferencia de prensa. No, escuchamos, dos minutos para el primer corte de Duchovny. No, porque yo creo que hay una cosa muy... Vos reseñaste algo de lo simbólico, alguna cosa parecida. Acá hay algo muy simbólico sobre la política económica de este gobierno que quedó bien claramente plasmado en dos intervenciones diferentes del ministro Duchovny. Él se centró en hablar en la baja del déficit fiscal. Uh-huh. Muy brevemente, como para que el oyente pueda comprender, el déficit fiscal se forma, el superávit fiscal de un Estado se forma por lo que tiene de ingresos y lo que tiene de gastos. Si gasta más de lo que tiene de ingresos, tiene déficit. Cosa que ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo. Inmensa mayoría de los países del mundo tienen déficit fiscal casi sistemáticamente, la diferencia es que son niveles pequeños o lo que sea. Duchovny, en su única intervención agresiva, digamos, algo por el estilo, en el inicio de su exposición, dice que no se van a mover de las metas y no van a rifar estos que están logrando con tanto sacrificio, a pesar de la demagogia que nos quieren instaurar desde el Congreso de la Nación con las medidas que quieren parar la suba de tarifas, que implicaría un costo de 200.000 millones de pesos. No sé si escuchaste esa parte de la conferencia. Sí. Y lo que él decía era, bueno, claramente, ¿no?, si se va para atrás con las tarifas, significa que el gobierno tiene que devolver a los subsidios a las empresas y le significaría un costo de 200.000 pesos. Breve paréntesis. Esos 200 mil millones de pesos que el gobierno se ahorra, los desahorramos, entendeme la ironía, sí, todos los argentinos que pagamos la tarifa, ¿no? Claro. Está claro. Lo que se ahorra el gobierno lo pagamos nosotros. Muy bien. Esto es la parte de gasto, no nos vamos... Ahora, cuando llega la ronda de preguntas, una periodista le dice, ¿y piensan tomar alguna medida, cambiar en algo la cuestión de la baja de las retenciones que se está operando a los sectores exportadores del agro? Claro, si vos querés lograr achicar el déficit fiscal, una manera es que te suban tus ingresos. Uh-huh. Una manera que te suban tus ingresos es volver a subir las retenciones. El ministro secamente contestó, no hay previsto ningún cambio respecto de la política de retenciones. Entonces, está claro, ambos confluyen, ambas partes tienen que ver con el déficit fiscal. El bajar la recaudación que se obtiene por la renta agropecuaria y el bajar el gasto público. ¿Qué prioriza el gobierno? Claramente, bajar el gasto en perjuicio de los consumidores y seguir privilegiando a los sectores del agro. Son decisiones de política. Sí, sí, claro. Lo marcan claramente. Claro, definen el rumbo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y a ver, ¿y cómo puede salir de este laberinto? Sí, a ver, siguiendo Rubén, la línea metodológica del gobierno, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta el contexto y la mecánica económica que lleva adelante este gobierno. ¿Tiene salida, tiene escapatoria? Si hablamos en términos futboleros, sabemos que sos un hombre futbolero, ¿depende de un milagro, de un centro a la olla y un cabezazo llovido, una mala salida del arquero? ¿O en realidad pueden darse algunas condiciones para que pueda salir de este laberinto? No, a mí me parece, y otra vez apelando a la metáfora futbolera, a mí me parece que en este momento de corto plazo de la corrida del dólar, ahí tiene que armar dos líneas de cuatro bien, claro, bien metidita lo más cerca del área posible y aguantar el chubasco. Y esperar a ver si el rival se cansa o lo que sea. Esa me parece que es la de cortísimo plazo respecto del dólar. Ahora, el problema es que la estrategia que llevó adelante, el equipo que paró en la cancha, la manera que planteó el partido, es muy difícil que ahora lo cambie. Respecto de, bueno, ok, el dólar se estabilizó acá, ya está. Pero bueno, después tenemos que solucionar todo lo demás. ¿Van a venir las inversiones? ¿Vos creés que van a venir las inversiones? Y después de esto, si no vinieron antes, ¿vos creés que van a venir después de esto? Entonces, la verdad que me parece que puede aguantar el chubasco este momento con las dos líneas de cuatro bien metidas atrás, pero sí, el tema es que acá tiene que cambiar el planteo. Y no está en la genética de este gobierno otra manera de hacer política económica que la que está llevando adelante. Al contrario, a mí me parece que si el gobierno realiza un cambio, lo va a hacer para profundizar el ajuste y profundizar las medidas monetarias, de tipo monetarista, quiero decir, en términos económicos. Uh-huh. ¿Y en ese sentido cree que puede llegar a haber algún cambio de en el gabinete y demás para oxigenar, pero más que nada siguen siendo mensajes y también cuestiones del orden político, ¿no? Bueno, en el medio de los... ningún gobierno, ¿no? Se caracteriza, es una buena señal, en el medio de una crisis, claro, cambiar los actores. Eso, para eso va a haber que esperar otra vez, ¿no? Aguantaste con la dos líneas de cuatro y después ves si hay algún cambio, a ver si podés cambiar el rumbo. Me parece que en el corto plazo no va a haber, más, me parece que no es recomendable. Pero de verdad no visualizo claramente, porque insisto, en realidad lo que ahora se está viendo es fruto de la política aplicada durante estos dos años y medio. Claro, esta es la conclusión de eso. Sí, es así. Entonces, el problema es la conclusión, bueno, ojalá, pero igual no está en el ADN de este gobierno realizar un cambio, no está. Es más, yo tengo, y alguna vez creo que hablé justamente en esta radio también, uh-huh, en ese momento, cuando estaba Pratt Guy en el gobierno y parecía que era el ministro del ajuste, todo el mundo lo criticaba, Pratt Guy era el menos duro de todos los agentes económicos. El gobierno se caracteriza por tener muy subdividida la cuestión económica, ¿no? En distintos ministros, en distintas áreas de gobierno. Y en realidad Pratt Guy era el menos duro de todos porque es el más político de todos. Claro. Y bueno, duró lo que duró. Porque el gobierno decidió profundizar un poco. Me parece que ahora va a querer profundizar más todavía. Lo que los mercados le piden es que profundice más. Lo que el fondo, ¿qué le va a pedir el Fondo Monetario? Vamos a hablar del Fondo Monetario. Sí. Si vamos al Fondo Monetario, ¿qué le va a pedir? No, amplíe los subsidios a los pobres, claro, aumente el consumo. ¿Qué le va a pedir? Le va a pedir más ajuste. Lamento. No, me quedé pensando. Si esto... lo que esperabas eran buenas noticias. No, en absoluto. Pero estaba pensando esto que decía, y también lo sé, un hombre formado e informado sobre la cuestión política. ¿Cómo impacta esto en la cuestión política? Acá le pido una opinión, teniendo en cuenta lo siguiente. Hablaba en términos futboleros, decía que arme dos líneas de cuatro, los dos cinco de adentro que sean raspadores, que ninguno se anime a ir del otro lado de la mitad de la cancha, sí, y aguantar lo que venga. Bien, sí. Ahora, esta es la cuestión económica, pero también, si sigo con la cuestión futbolera, el gobierno está obligado igual a sumar de a tres, porque tiene las elecciones y tiene que ganar. Entonces, sí, tiene que aguantar los trapos, por un lado, pero por otro lado también tiene la obligación de hacer, aunque sea un golcito, porque tiene que justamente dar aire y respiro y cierto nivel de esperanza y expectativa a la sociedad en el marco del año electoral, que da la sensación que políticamente movió ya el 2019, se pensaba que era para luego el Mundial, ya los actores se están moviendo un poco antes. Lo cierto, de todo modo, es que el clima... económico y demás, y el votante, así por lo menos lo deja ver generalmente, se da en el año electoral y no antes. Antes responde, sí, a la cuestión estrictamente política, pero va a tener que encontrar también una salida para poder dar señales en torno a la cuestión electoral, ¿no? ¿Cómo va a llegar al año electoral? Y bueno, ¿cómo va a llegar? Indudablemente, esto es una constante de todos los gobiernos, los años pares son los años de ajuste, de medidas más impopulares, entre comillas, y los años impares son un poquito más de aflojar la cosa para ganar elecciones, que es lo que se ha venido dando como una constante, y de hecho este gobierno lo hizo, un 16 muy duro, uh-huh, un 17 en el que aflojó bastante. En ese sentido el gobierno me parece que apunta a lo mismo. El problema es cuán maltrecho salga de este 18. Claro. ¿No? Y la segunda cuestión, y no es menor, y no voy a decir más que esto, el problema es que el equipo que tiene enfrente son 11 jugadores que no tienen la misma visión, 11 jugadores, tiene una dupla técnica que no se lleva bien entre ellos, uno los manda al ataque, otro le dice que defiendan, y no aparece tampoco la figura desequilibrante del otro lado que te pueda abrir esa defensa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es un fenómeno, maestro. ¿Está claro? Está clarísimo. Bueno. Claro, porque se están peleando por la 10, ¿no? Y claro. Y ahí alguien dice, che, nos falta el 4, nos van a meter la pelota acá y nos ganan por acá. Claro. Y entonces, y entre la dupla técnica dice, no, pero el 4 está bien. El otro dice, no, el 4 hay que cambiarlo. Y entonces, eso juega muy claramente a favor del gobierno. Muy claramente. El hecho de que no aparezca una oposición con... perdón, y algo peor. En términos de viejo futbolero. Sí. Y lo peor es que algunos de los 11 que juegan del otro lado van para atrás. Claro. Negociaron un préstamo para el año que viene. Exactamente. O sea, y están regulando físicamente, no quieren lesionarse. Exactamente. Entonces, ahí está también otra complejidad, ¿no? Dígame, otra fortaleza del gobierno. Como todo gobierno que está ejerciendo el poder, tiene la virtud de poder ser el centro de la escena política. Está clarísimo.